soplando como el viento y agita el mapa. Solo estoy en tu superficie acariciando tus arrecifes. Solo estoy a tu alrededor, pero no sabré. Parar y ya no estoy.